10 de la mañana, 6 minutos. Vamos a recibir a Raúl Perdomo de la Departamental de Soriano del 26 de marzo de Unidad Popular. Raúl, bienvenido, buen día. Hola, buen día a todos los compañeros por ahí. Bueno, un gustazo recibirte en una semana movida para ustedes, ¿verdad? Sí, mañana tendremos la visita del compañero diputado Eduardo Rubio por aquí por la ciudad de Mercedes. Y bueno, ya tenemos programadas las actividades a realizar en el día de mañana, vaya la redundancia, ¿no? Bueno, contanos, ¿cómo va a ser esa agenda? Nos imaginamos que prensa, por supuesto, como ocurre en cada lugar, aunque también tengo alguna noticia, ¿no?, para extendernos en esto, pero no sé si es en Soriano que se están dando esas situaciones, porque esto hay que contárselo a la gente también, Raúl, que están apareciendo los planteos de que para hacer notas cobran, ¿no? Hay medios, propietarios de medios, por supuesto, que pretenden cobrar para hacer. Ese es un apunte interesante para hacer desde el punto de vista de la prensa, ¿no? Exactamente. Nos topamos algo que nunca nos había pasado. O sea, para nosotros, o sea, inclusive para mí en persona, nunca me había pasado esto de chocarme justamente con un medio de comunicación que diga que para hacer una nota común y corriente, una nota de dos, tres minutos... No es un programa tampoco. No, nada, es una nota para brindarle un servicio para la parte de noticias que tengan algunas novedades, pero cuando me dijeron, aparte, o sea, no es que me mandaron decir por otra persona, no, la encargada de ese medio de comunicación me dice, la encuentro así a la entrada de ese medio, y me dice, pase, sí, vamos a hablar acá en la oficina. Bueno, paso, y me dice, usted sabe que la política de aquí, de este medio, ha cambiado. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es cobrando las notas. Y le digo yo, pero es una nota, digo yo, no es una cosa que se llame una inauguración, que yo qué sé, que vayan una cobertura media hora, una hora, no sé, que tengan gasto, pero no, le digo yo, es una nota, aparte él siempre ha venido y pasa por acá, no hay problema ninguno, no, pero acá ahora, y más te digo, me dice, estamos cobrando 1.500 pesos más IVA, no, miércoles, para una fuerza política, o para cualquiera, porque la verdad es que esto ya sale de toda, yo qué sé, de toda realidad, digo yo, ¿no? Porque ya te digo, me sorprendió porque nunca nos había pasado. Claro, claro. ¿Qué medio es ese, lo querés decir? Pero, ¿cómo no? Porque aparte, justamente, fue conmigo directamente. Uh-huh. Te vuelvo a repetir, nadie me lo contó. Es el canal de cable acá, CB10. CB10, sí, inclusive bueno. Siempre habíamos tenido una buena relación, no había problema ninguno, pero claro, ahora nos encontramos con eso. Es cierto, uno sabe que hay muchas iniciativas, incluso, y tema para hablar más, de que los medios del interior, que hacen un gran esfuerzo para sostenerse, deberían tener algún tipo de beneficios, de cosas que les permitan salir adelante para que les den los números como medio de comunicación desde el Estado, que otras veces prioriza en beneficios, en exoneraciones, otro tipo de cosas que no cumplen esa función social, pero no parece ser este el camino, ¿no?, para la obtención de recursos. No, imagínate si los canales acá de la capital cobraran por nota también, ¿no? Sí, eso, y esto da es un puntapié inicial, vamos a decir, porque si de repente hay cualquier otra, no es directamente en lo político, sino cualquier cosa que pase, un accidente o algo, y te digan, bueno, primero le vamos a cobrar, después le filmamos. Claro, no, claro. Estamos de cabeza, ¿no? Exactamente, pero bueno, que es importante también eso desde el punto de vista de no confiarse en cuanto al trabajo desde la militancia, desde la difusión de las propuestas, en que eso sigue siendo clave, sigue siendo lo medular, ¿no? Bienvenido todos los medios que, como vos decís, se han abierto todo este tiempo a escuchar y a permitir difundir las propuestas de la UP, pero sigue siendo indispensable el trabajo militante para esa difusión y para ese contacto con la gente. Fuera del tema prensa, ¿qué está previsto en esta ida del diputado Rubio, Raúl? Mirá, te lo voy a hacer más o menos resumido el tema de la prensa, que arrancaría a las 9 de la mañana hasta las 13 horas, eso corrido por todos los otros medios que hay, ya sea prensa escrita como oral, y a las 15 horas estaríamos reuniéndonos acá en la zona del barrio Artigas, más precisamente en calle 18 de Julio y Andresito, uh-huh, donde se estará charlando con la gente, porque desde hace 1000 años, para decirlo claro y concreto, Siempre el problema acá, como en tantas ciudades del interior, el tema del agua potable, el tema del saneamiento, el cloacal, y parte ínfima se ha venido solucionando, pero siempre en la ciudad, al ser grande y todo, siempre los problemas de la falta de agua por presión, las cañerías, que son cañerías de hace más de un siglo, que todavía están prácticamente ya colapsando por todos lados, porque viene el verano, revientan las cañerías por todos lados, justamente, no se ha cambiado eso, y bueno, el tema de la presión del agua en los barrios más altos, siempre viene los problemas de ¿cómo es? De que tengan agua potable todo el día, ¿no? Claro. Es muy complicado y un tema muy serio, ¿no? Ya no solamente por beber agua potable, sino el tema de la higiene y todo lo que acarrea, ¿no? Eso sería mañana a las 3 de la tarde, Barrio Artigas. Exactamente, sí, ya están ya varios vecinos y otros compañeros más ya han dicho que sí, que van a ir, que van a estar justamente presentes ahí. También vamos a aprovechar por el tema de la vivienda, porque es otra necesidad urgente, lo mismo que el trabajo, ¿no? Son pilares que en cualquier sociedad afecta, y hemos visto los números oficiales en cuanto a la desocupación, y dicen que 9.5 es en Montevideo y 10 sí. Y poco en el interior. Pero a nosotros eso no nos cierra. A propósito de eso, recientemente hubo una movilización, Raúl, sobre el tema trabajo. Tema trabajo y vivienda, sí, el sábado 18 de mayo justamente se hizo una movilización que partió de Plaza Artigas a Plaza Independencia, donde se hizo lectura de una proclama y pidiendo urgente la necesidad de solucionar el tema de vivienda, que hoy en día descansa en la Comisión de Vivienda del Senado, acá en el Departamento Soriano. Sabemos muy bien y tenemos documentación de que más de 1.000 familias están necesitando el tema del techo, ni qué hablar del tema del trabajo. Aquí en Mercedes nomás más de 700 familias están con el problema del techo y del trabajo, te lo vuelvo a repetir. Las cifras a nosotros se nos van, porque la verdad que todos los días encontramos con alguien que se te acerca, mirá, no tengo trabajo, me quedé sin laburo, hice una changuita, la verdad que golpea y mucho, ¿no? Claro, claro. Después del barrio Artigas, entonces, ¿cómo sigue la agenda? Mirá, eso seguimos con otra parte de los medios, y a la tardecita noche ahí ya estaríamos reuniendo con varios compañeros y compañeras de la Unidad Popular, dándole para adelante y viendo ver todas las nuevas actividades que se vienen, porque también tenemos el tema de las elecciones internas, algo que es puntual para nosotros, ¿no? Claro. Mostrando que realmente se sigue creciendo, ¿no? Porque muchos nos dicen que no pasa nada, sí, pero la Unidad Popular sigue creciendo el 26 de marzo y los grupos que integran, la verdad que hay que darle para adelante, hay que lograr esa diferencia de crecimiento y que logremos ese senador, que es nuestra meta, ¿no? Además de siempre estar justamente del lado de la gente y luchando por los derechos que son tan vapuleados y olvidados. Bien, ¿y datos de esa reunión entonces con la gente? A partir de las 18:30 va a ser en calle Serafín Rivas, acá, y La Valleja, que es la casa de un compañero, el compañero Oscar, que la puso a disposición ahí. La verdad que gente que se ha ido sumando últimamente, y buenísimo, buenísimo. Son sencillos, humildes, trabajadores, que es lo más importante de todo esto, porque gente con cabeza de trabajador, de obrero, de luchar por el bien de todos, no por el individualismo, ¿no? Claro, correcto. 18:30, Serafín Rivas y La Valleja. ¿Es abierto a todo el mundo que quiera acercarse a esta reunión? Sí, pero siempre diciendo que acá sí, ella es por parte de la Unidad Popular, y claro. Bueno, y ahí estaremos. Hay que decir que también recordar que se está teniendo ya una audición partidaria, digamos, los viernes en Difusora Soriano, ¿no, Raúl? Y está algo el tema en televisión también. Sí, en el tema de televisión tenemos la audición del Movimiento 26 de Marzo, que va todos los martes a las 19:30 por Canal 8 Mercedes. Y ya ahí ya llevamos 9 años año. Y bueno, y la audición con Eduardo Rubio, que va los viernes por Difusora Soriano a las 13:35. Sí. Y bueno, eso sigue bien firme, y bueno, y la respuesta de los compañeros, de las compañeras, porque que siempre escuchan y que se ponen las órdenes, está presente. ¿Le llega al diario La Juventud también? Absolutamente todos los días, compañero. La verdad que espectacular. Tenemos la información, que la repartimos por los medios y que se entrega a los compañeros ahí. Bueno, y con eso nos vamos llevando bastante bien. Muy bien. Termina ahí entonces el martes la agenda, la recorrida, ¿no? Porque después Rubio sigue para Río Negro, si no me equivoco. Exactamente, van para el departamento de Río Negro. Aquí aquí enfrente nomás. Exactamente. Raúl Perdomo, muchas gracias por estos minutos. Que sea una exitosa jornada y ya estaremos en contacto para ver los frutos de ese trabajo. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo igualmente, compañero. Hasta la victoria siempre.